Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. 8 minutos pasan de las 11 de la mañana. Le damos la bienvenida a Fernando Palumbo. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenos días en este fresco y frío viernes 20 de agosto del presente año, donde, como siempre, intentamos llevarle a todos ustedes noticias del mundo del espectáculo. En particular, vamos a hacer al comienzo del día de hoy un repaso por la cartelera cinematográfica en materia de estrenos. Y bueno, hay para todos los gustos. Aquellos interesados en la ficción, en la fantasciencia y fundamentalmente en los cómics, tienen una película muy interesante llamada El Escuadrón Suicida. Es una película de aventuras, de acción, de comedia, dirigida por James Gunn, que tiene como actrices centrales a Margot Robbie y a Idris Elba. Esta película, que muchos pueden ver como algo muy superfluo y elemental y hasta demasiado visto, es una coproducción canadiense, inglesa y también norteamericana, muy reciente, del 2021, de 132 minutos de duración, que no se hacen largos. Realmente no, diría, muy bien escrita por este señor llamado James Gunn, que anteriormente había hecho un film recordado por muchos, tal vez, Guardianes de la Galaxia. Lo que tiene interesante esta película, además de los efectos especiales, de la buena fotografía, es que este grupo de delincuentes y villanos encarcelados que han sido rescatados de una prisión de máxima seguridad son rescatados para una misión completamente loca, delirante, en una remota isla de Corto Maltese, llena de muy, pero muy malos e increíbles enemigos, que se ubica en Centroamérica y que obviamente ellos son reclutados por personal de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, porque también Estados Unidos interviene en esta película como productor de este film. Lo bueno del mismo es que hay un permanente cambio, idas y venidas, por así decirlo, de personajes, de superhéroes que más que superhéroes son todos personajes freak. Son superhéroes freak, bastante bizarros, la mayoría de ellos no logra sus fines, muchos caen en combate, la película tiene permanentes giros hacia un mundo muy, pero muy surrealista, que es, por cierto, bienvenido, con un planeta dominado por una estrella gigante de mar, con diferentes alusiones a Alien, ese eterno personaje mítico del mundo del cine del terror, que desde el año 1979 en adelante está en nuestras pantallas. Para aquellos que quieran pasar un momento muy alocado, alegre y dispersarse, este puede ser un título de interés. También dentro de este esquema, pero no pudimos todavía verla, puesto que fue un estreno un tanto sorpresivo, se ha estrenado en Montevideo la película Free Guy, Tomando el Control, dirigida por Sean Levy, con Ryan Reynolds como el gran protagonista, este hombre que venía de hacer cine romántico, un cine de acción, ahora está en este tipo de películas de fantasciencia, entre comillas, puesto que tiene que ver con los juegos de realidad virtuales que existen y un joven cajero de banco los descubre y se da cuenta de que él no es nada importante como lo suponía y es un elemento más de un juego de realidad virtual y decide, por qué no, transformarse una vez más en un héroe de esta extraña historia, de este metauniverso que para muchos científicos día a día puede llegar a ser más posible. Obviamente que la película, por lo que hemos visto en los avances, sinopsis y todo lo que nos mandaron las empresas distribuidoras, tiene mucha, pero mucha acción. Es una coproducción canadiense y norteamericana que se está estrenando el día de ayer, básicamente, aquí en Montevideo. Estas son dos opciones, evidentemente escapistas, al estilo Cruella, que ya comentábamos, Viuda Negra, que también hablamos de ella, pero hay otros materiales que se pueden ver en nuestro país que no tienen que ver exactamente con temáticas tan, diríamos, escapistas. Y bueno, dentro de ellos hay que decir que el cine nacional, porque no tiene un importante protagonismo en estos momentos, pudimos al fin, con el, digamos, ampliación del protocolo en medio de esta pandemia que se está aparentemente yendo de nuestro país, ver la película ¿Por qué todas las quiero cantar? Un homenaje a la canción rochense. Es un documental musical dirigido por Florencia Núñez, quien es la protagonista de este documental que anunciamos hace un par de semanas, junto a diferentes personajes del mundo de la música y de la bohemia, diría yo, rochana, puesto que el film está filmado fundamentalmente en Rocha y también en lo que viene a ser La Paloma. Dos lugares emblemáticos de ese departamento donde se pone el sol, como ellos dicen, en Soriano nace la patria, ahí se pone el sol, o es al revés. Bueno, es un poco la idea. Pero la idea de la señora cantautora Florencia Núñez fue realmente muy inteligente, puesto que ella logra, utilizando el documental, sin demasiados elementos fantásticos u originales, sino que es un documental lineal, promocionar su obra como cantante, como compositora y como música, puesto que se cantan cinco canciones de ella en medio de esta película, y entre medio, entre canción y canción con su grupo de música, bueno, aparecen diferentes sujetos que tienen que ver con el cancionero popular rochano. De hecho, comienza con uno de los Sucará, que por cierto, para él, como para todos nosotros, ha pasado el tiempo a nivel cronológico. Hay que decir que ya en los primeros minutos la autora dice de dónde viene, porque todas las quiero cantar, que viene del cantante Lucio Muniz. Lo nombra ya en una caminata que hacen junto a uno de los Sucará en un barrio, por lo que vimos, muy popular de la ciudad de Rocha. Es un documental muy inteligente, se ve en Cinemateca Uruguaya. No está de más decir que la estupenda proyección que tiene la Cinemateca hoy por hoy y la estupenda amplificación del sonido ayudan a que los temas de Florencia Núñez luzcan más que si uno los ve en un computador o en una pequeña LED en el famoso YouTube, puesto que todos estos temas están ya publicados en YouTube. El documental tiene una duración de 70 minutos, va muchísima gente a verlo, esto es un elemento muy interesante, y la gente aplaude, un fenómeno muy interesante cuando termina este documental de esta joven, que además de música, de cantante, es también comunicóloga, y se vale del género documental, por qué no decirlo, para promocionarse, y también promocionar a ese hermoso departamento que es Rocha, que hoy por hoy quiere entrar a ser uno de los más importantes desde el punto de vista turístico, y es muy probable que lo logre. Hay que decir que, de alguna manera, las tomas que se realizan, muchas en dron, nos muestran fácilmente las maravillas que tiene Rocha, ¿verdad? Palmares, montes nativos, lagunas, el fantástico océano que con ese yodo curativo desde hace varias décadas, y también, ¿por qué no?, las sierras rochanas, que son fantásticas. Nos han dicho, siempre dentro de lo que es cine uruguayo, que la película No respires 2, de Rodo Sayagués, que a nosotros no nos interesó demasiado, si nos escuchan todos los viernes lo sabrán, fue un éxito de taquilla en Montevideo en esta semana que de estreno, ¿verdad? Estos 7-8 días de estreno, y también que anduvo muy bien en el resto del mundo en materia de ventas, lo cual nos vuelve a hacer tener que decir que el cine fantástico, de terror o policial, es uno de esos géneros que inevitablemente gusta mucho, pero mucho a la gente. En unos minutos seguimos, amigos, hablando de cine. Ponemos un poquitito de música, si les parece, ahí en estudios, Ángeles o Hernán. Y hay más cine uruguayo para compartir con la audiencia imprescindible de la Centenario. Y abrimos este segundo capítulo, tenemos ahí a Fernando Palumbo para esta segunda parte. Fernando, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Hernán, sí, a ti, sí, a toda la audiencia. Hoy más que nada porque los veo activamente participando, nuestros queridos oyentes, y contando cosas muy lindas de sus diferentes realidades. La mía es que estaba grabando porque, como tengo arriba arreglos de todo tipo y color, los burgueses siguen rompiendo sus apartamentos para que se parezcan a palacios, aunque es un apartamento del banco hipotecario, categoría 2, que tienen 60 años, pero los burgueses están desesperados por vivir como príncipes en este país. Bueno, ¿no serán arreglos nomás, problemas de humedad, esas cosas? No. Bogueando nomás, cambiando caños que andan bien, pero para dejarlos mejor. Ah. Es como si tú quisieras cambiar, no sé, la escalera de tu casa que anda bárbaro por otra, claro, por las dudas que se rompa. Seguro, por las dudas. Por si acaso, mientras tenemos una cantidad impresionante de uruguayos pasando necesidades básicas imprescindibles, nunca satisfechas desde hace décadas, por supuesto, ¿verdad? Pero eso es otra historia, que sí, a quién importa estar todo el partido, pero bueno, nosotros intentamos hacer nuestro aporte cultural, un poco entretener, ¿por qué no hacer divertir a las personas también un poquitito con nuestros chistes irónicos? Estaba escuchando a Florencia Núñez, ¿verdad? ¿Puede ser, Hernán? Exacto, sí. Vos sabés que a mí, yo vi los YouTube para enterarme quién era antes de ver la película, para ir informado sobre esta comunicóloga cantante, y vos sabés que me gustó más viéndola en la película que en los diferentes videos. Gana mucho con la amplificación que tienen las salas de Cinemateca, que nunca lo he dicho, pero que están ubicadas en un punto estratégico, ¿verdad?, de Montevideo. Ajá. Están ubicadas a una cuadra de lo que fue Estudio 1, allá en Camacuá, en el club. Sí, la sede del sindicato bancario. El sindicato bancario. ¿Ahí había un cine? Había un cine, sí, tú no eras nacido, estarías viniendo de París, supongo yo, y estaba Estudio 1 ahí, que era una de las salas de Cinemateca Uruguaya, muy, muy frecuentada. Tenía ese problemita de que, bueno, que al salir te agarraba el frío de la Rambla al lado del Templo Inglés. Claro, en invierno, ahí, ejemplo, ¿no? Ahí conocimos al legendario crítico Jaime Costa, que era el boletero de Estudio 1. O sea que es un punto estratégico en las tres salitas de lujo de Cinemateca Uruguaya, hay que decirlo así, porque confluyen los ómnibus que van a esta terminal. Cierto, cierto. O sea que desde la Ciudad Vieja o Aduana vos tenés muchísima locomoción, cosa que no pasa en otros puntos de Montevideo, como por ejemplo, sin ir más lejos, las salas de Cine Universitario del Uruguay. Pero siguiendo hablando de movimientos, de redes y de barrios, y alejándonos de este inteligente documental que hizo esta muchacha Núñez para promocionarse y promocionar a ese departamento que está alargando una campaña turística impresionante, ¿verdad? Que están jugados a que este año se reabra la circulación de turistas y de huéspedes por todo el departamento. Hay que decir que comenzó la 30ª edición, número 30, más específicamente, del Festival Internacional de Cine para Niños y Púberes, diría yo, porque jóvenes me parece que no da, pero sí da para niños ya de cierta edad, 11, 12 años, ¿verdad? Este festival, quiero destacar, siempre se hacía en la salita de el cine o multiespacio Citarrosa, frente a la Plaza de Fabinho, Plaza del Entrevero, en la calle July 18. Pero ahora, bueno, además de las funciones que se van a hacer a las 15 horas en esta sala clásica, donde el festival siempre quedaba un poco encapsulado, se ha llevado a diferentes partes de Montevideo con muy buen criterio. Está en el Centro Cultural Artesano, está también en el Centro Cultural Florencio Sánchez, en el Teatro, en el Cerro, en el Cultural Terminal Goes, que tiene por lo que veo mucho movimiento, en el Complejo Sacude de Casavalle, en tres funciones diarias, en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, también tres funciones, en la Sala Jorge Lazaroff, también va en tres funciones, con lo cual el festival logra irradiarse a toda la ciudad. Por si fuera poco, aquellos que tienen TV aérea, como yo todavía, bueno, a partir de las 9 de la mañana, y no de las 10, sino de las 9, este sábado 21 de agosto, mañana y el domingo 22 de agosto, a partir de las 9, pueden ver las películas, algunas películas de este festival, no sé por qué número de, por cuánto tiempo, ¿verdad? Si es una hora, dos, supongo que será una hora o dos. Y el sábado va para nenitos, nenitos, por así decirlo, ¿verdad? Y el domingo, Hernán, va para nenitos ya más crecidos, ¿eh? O sea que está muy bien pensado, porque el cine para niños es una categoría, te diría yo, muy genérica. Y tú que tienes hijos sabes muy bien que hay enormes diferencias en los niños de un año a otro. Cierto. Entonces, sí. hay que decir, bueno, este sábado van para los nenitos chiquitos, vamos a decirlo así, a lo bruto como soy yo, y el día domingo va para aquellos que ya están entre 8 y 12 años, que son púberes. Además de esta edición de Divercine, que me parece muy importante porque se dan películas de países que en general después nunca vienen estas películas, países que no se estrenan, ¿verdad? Usualmente lo que vemos son producciones cinematográficas que tienen que ver con las major estadounidenses que llegan a nuestro país, básicamente, por ejemplo, la fábrica Disney de fantasía. Hay que decir que una película que comentamos acá en Centenario y que ha gustado mucho a la audiencia y también, por ejemplo, a Ángeles, la película Nomadland, ¿la recuerdas? Nomadland o Nomadland. Ganó el Oscar. Sí, ganó el Oscar, sí. Dirigida por Chloe Zhao, con Frances McDormand, haciendo, bueno, hasta la altura diría yo que de Frances McDormand, porque es un personaje que le quedó. Sí. Obtuvo el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica. Fue la película más votada por 583 críticos de cine de todo el mundo, de muchísimos idiomas, críticos de todo el globo, hay que decirlo, entre los cuales, por supuesto, me incluyo. Yo voté esta película, además, por cierto, puesto que las otras que estaban en la segunda parte de la categoría de votación, primero se eligen, todos tiran ideas, y luego se eligen dentro de las cinco mejores, cuál podría ser, las otras cuatro yo acá en el sur del mundo no las vimos todavía, y se me ocurrió que Norman Lamb merece estar dentro de las primeras 10 más interesantes, si bien es cierto el desconocimiento que estamos teniendo. Obtuvo ese premio, el premio de la Federación de Ofipresi, es muy importante, porque como te estás dando cuenta, es un premio totalmente objetivo, como no lo es el Oscar. Y como muchas veces tampoco lo son los grandes premios que dan, por ejemplo, en Venecia, en Berlín, puesto que están compuestos por jurados extremadamente heterogéneos, ¿verdad? Donde hay realizadores, productores, en fin, algunos periodistas, digo, en general son jurados muy discutibles o muy conversables incluso entre ellos. Así que hoy por hoy en Montevideo todavía podemos seguir viendo esta película del 2020, ganada del Oscar, exactamente, del Festival de Cine de Venecia, y Globo de Oro a la mejor película dramática. Va únicamente en Movie Montevideo Shopping Center a las 21:10 para aquellos que se animen a transitar por nuestra ciudad helada a esa hora de la noche. Me parecía una noticia a compartir. Bien. También a compartir con toda la audiencia que, si bien a nosotros no nos interesó demasiado la película, dicen los agentes de marketing, los promotores de la misma, que No Respires Parte 2, dirigida por un uruguayo, Rodo Sayagués, fue la semana pasada la más taquillera en materia de público en nuestro país. Yo entiendo que esto se debe a dos fenómenos. El primero es que los uruguayos, a pesar de todos los pesares, tenemos la camiseta puesta en este paisito al sur del mundo, que se puso el mundo al revés, como decía Daniel Amaro, por casualidades. Sí. Y fueron a ver esta película, a ver qué hicieron estos uruguayos en la siempre tan mencionada Hollywood. Y también, hay que decirlo, como lo vengo anunciando, que el cine fantástico o de terror está teniendo cada día más auge en el mundo. Así que esta es otra buena noticia para compartir con nuestra queridísima audiencia, que está hoy por hoy participando con todo en la mañana de la 36. Y nos vamos recomendando dos películas. Una se llama Sole, es un film de Carlo Cironi, un film de la Europa, de la otra Europa, no sé si soy claro, Hernán. A ver. No es la Europa de visite 40 capitales imperiales en 30 días. Uh-huh. Es la Europa sórdida, pobre, gris, donde hay tráfico de blancas, tráfico de bebé, adicciones, etcétera, etcétera. Una película dramáticamente, por lo que hemos estado viendo, muy fuerte, la comentamos la semana que viene. Y también llega una película mexicana. México, reitero, está haciendo muy buen cine, no mucho, pero sí muy buen cine. Tiene a grandes directores, como es el magnífico Arturo Ripstein, cuya última película, me parece que El Diablo entre las Piernas, no la hemos podido ver todavía en Montevideo. Acá lo que llegó fue el film Los Lobos, y ganó en Berlín. Anduvo muy bien en Berlín, el Festival de Cinema. Es de Samuel Kishi, actores obviamente desconocidos, algún intérprete, y tiene que ver con el viejo tema de la emigración de latinos mexicanos hacia el sueño norteamericano. Quedan enganchados en un impasse, en una especie de apartamento, una mamá con dos nenes, y el sueño norteamericano lo pueden ver en las paredes de esa modesta vivienda, cuyo mayor sueño, pobrecitos, es ver Disneylandia o llegar hasta los parques de Disney en la península de la Florida. Un film que puede estar, por lo menos por lo que nos han comentado algunos colegas mexicanos, el caso de Leopoldo Soto, mi gran amigo, muy interesante. Y bueno, reitero, remarca que es una cinematografía que tiene potencia porque tiene muchas historias duras que contar. Y con esto aparece acá el cucú de la 36. Los vamos dejando a todos ustedes, amigos de Mañana de Radio, y también a la querida audiencia, que hoy está más que participativa en esta mañana bastante fresca. Bueno, muy bien. Mirá que te mandó saludos acá y solidaridad. Quien siempre escribe y que te manda la programación de Héctor, cine universitario. Buceo. Exactamente. Héctor del Buceo, Héctor. Dice, a gracias, mí me cercan gracias, vecinos Héctor, un que hacen... abrazo. para Héctor, por cierto, y también para la gente de cine universitario. Bien. Que sigue adelante con una estupenda programación, hay que decirlo, lo destacamos muchísimo la semana próxima pasada con algunas películas de culto, ¿te acordás? Sí. Hablamos de David Cronenberg y hablamos también de un título poco visto de la cinematografía alemana mundial, dirigida por gente muy capaz, que este momento se me fue el nombre, nada más y nada menos que del gran director de Kaspar Hauser, así que cine universitario en Canelones y Aquiles Lanza sigue adelante a pesar de todos los pesares. Bien, pero mirá que Héctor del Buceo esta vez llamó para solidarizarse contigo, porque dice, a mí me cercan vecinos que hace 3 años que están de reformas edilicias. Mi solidaridad con el cinéfilo. Yo lo único que le pido al universo, a la vida, a lo que venga, silencio. Silencio. Sí, sí. El silencio es esa virtud, porque todo ocurre, todas las cosas ocurren entre una pausa, silencio, y aparece la película, pausa, silencio. Yo lo único que pido a la vida es un poco de silencio para poder leer, por ejemplo, y algún día, como en la vieja época, comentar algún que otro libro que yo haya leído. ¿Seguro? Pero claro, si estamos en con pum, pa, pum, no se puede. Y los burgueses arreglando sus casas para vivir en palacios, bueno, es imposible. El viernes que viene todo va a ser distinto, Fernando. Todo va a ser distinto porque yo los voy a correr, ¿viste? Voy a sacar pechera con 1,80 m, algo tengo que hacer. Exactamente. Un abrazo a todos, amigos. Suerte, hasta luego. Chao.